conmigo soy mejor enemigo. Va a ver que se convierte en desaparecido. Métete conmigo que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Vos te estás anunciando, bien podía ser tu hermano. Igual que Darío y que Maximiliano. El golpe no dura, no la puso dura. No nos vengan más acá con esa basura. Por ser un sistema basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud. No basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan. Es el ataque a la juventud. Lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Pero eso tendría que estar. Y a todos los jueces, fiscales y la reputísima madre que los parió todo. Esto nosotros lo hacemos porque en este país no hay justicia. Entonces, desde el humilde lugar que tenemos, tratamos de hacer justicia a nuestra manera. Y si la justicia es decir a los cuatro vientos que son todos una manga, hijo de puta, si para nosotros es así, bueno, bánquensela. Y si no, cambia de radio y anda a la concha de tu madre. Buenas tardes, buenas noches. Se inició, según los astros, la primavera hoy, 23 de septiembre. Ah, ¿hoy? ¿Recién? Hoy es como el día pulenta, no el día de calendario. Ah, mirá vos, no sabía. Cada vez es más tarde que noche. Pero con Sudestada vino la... ¿Con la revista Sudestada? Vino con la Sudestada, se está yendo la revista. Y aparte... Opa. La Sudestada, como que el viento suroeste estuvo soplando y trajo gente para el estudio, Rodrigo. Ah, mirá vos. No sabía. Se siente más chico el espacio aquí del estudio de Víctor Basterra hoy. Es verdad. Que hay menos lugar. La silla tenía su nombre atrás, me parece. Estaba ahí, lo habían tapado con un poco de cinta de papel, pero bueno. Se corre. Se fue cayendo la nueva cinta y bueno, hay de vuelta Princesa en Trono. Buenas tardes, Rosaura Barletta. Gracias, Nati. Nati me quiere. La única. La única que te quiere. Pero el resto igual te damos la bienvenida. Viste que en los equipos de trabajo a veces uno puede estar... Busca estar con los mejores, no a veces con la gente que quiere, ¿no, Rodríguez? Exactamente. ¿Qué va a ser? Es lo que hay. Es lo que hay. Son los mejores. Queremos tener a los mejores. Lo mismo digo, chicos. Nos están operando, bueno, ahí como siempre Natacha Bianchi en las consolas, el Pulpo Magno en la producción. Lo que estás escuchando desde afuera por Radio Zona Libre, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga. Estamos una vez más transmitiendo del estudio de Víctor Basterra aquí por La Retaguardia. Y nos podés escuchar por nuestra página radiozonalibre.blogspot.com.ar y también por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Te puedes comunicar por nuestras redes sociales, Aparición con Vida Luciano Arruga en Facebook y arroba R Zona Libre en Twitter. Bueno, programita que tenemos hoy, ¿no? Sí, estamos. Además. Ni arrancó y ya me quedé sin aire. No, tenemos un montón de cosas hoy. Un montón de cosas, la verdad. Va a haber notas por doquier, ¿no? Por todos lados, sí, exactamente. Bueno, vamos. Nos dan llamado especial. Está bajo de volumen. Perdón, ahora chicos, sí. Pero estábamos probando el micrófono. Ahí me escuchan porque me parece que recién has escuchado. Perfecto. Acá el Pulpo acaba de terminar de concretar sus citas telefónicas, así que preparen un poco la lengüita. Impresionante el Pulpo. Un aplauso para el Pulpo. Un aplauso para el Pulpo que siempre nos tiene preparada la mesa bien servida. Con uno de sus tentáculos hacía un café además. Estaba haciendo un café, sí, es excelente. Así que, programa especial, mandamos un saludo de cumpleaños, no solemos hacerlo, pero es una pequeña persona que nos afecta a todos los corazones de quienes hacemos este programa y de nuestros compañeros, así que no nos debe estar escuchando en este momento, pero bueno, quedará grabado en el éter este saludo, un feliz cumpleaños para Astu, que está ahí con una banda de vándalos agitándola y rompiendo piñatas a morir. Así que un saludo ahí para Astu de cumpleaños. Y bueno, no te vayas que ya volvemos con Radio. ¿Me dejas hacer una aclaración que me había olvidado? Todo lo que usted quiera aclarar. Me había olvidado, me quiere fajar. Durante el programa van a ir escuchando los oyentes y nosotros también audios pertenecientes a una película que se va a estar proyectando esta semana y la semana que viene, y con el autor va a estar al aire hoy. Sí, vamos a hablar con él. Es la película Vox Populi, que trata de la relación entre iglesia y dictadura. Así que presten atención porque vamos a ir pasando a lo largo de todo el programa varios audios. Excelente. Un día estábamos en Europa, llegamos y encontramos a dos abuelas en mi casa llorando porque una de ellas era Elba Ford y la otra era Delia Penela, llorando porque habían ido, les habíamos pedido a nosotros que fueran a ver a Piolaghi por no sé qué cosa. Y no estaba Piolaghi, los atendió el secretario, que ahora no me acuerdo el nombre, y les dijo que dejaran de llorar, que no se preocupen más, que no sufran más. Los chicos, cuando se ha pagado 4.000 pesos por cada uno, están bien, nos van a cuidar. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar Radio Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. En octubre habrá elecciones. Según las encuestas, los boca de urna y un cúmulo de analistas políticos capaces de dilucidar de qué color será el rompevientos que la semana que viene Macri se pondrá en Capilla del Monte, tres son las opciones. Observemos los nombres que han elegido, como si de combos de hamburguesas se trataran, los gurúes de los candidatos. Daniel Scioli, el malco del espanto, candidato del oficialismo nacional, al furioso naranja le agregó, obligadamente, Frente para la Victoria. Ahí metió su cola, transformándolo en un Scioli para la victoria, que significa el batracio más grande que se tragó un movimiento nacional y popular acostumbrado a degustar sapos, ranas y cuanto anfibio aparezca en el camino. Masita, el tipo que tiene un récord Guinness en tirar eslóganes por minuto, Frente Renovador. Mauricio, quien parece empeñado diariamente en solidificar hasta el hartazgo la máxima de Einstein sobre la existencia infinita y eterna de la estupidez, Cambiemos. Hoy es un programa bueno. Si todo sale muy bien, muy bueno. Hecho el autobombo, que no acostumbramos, es tiempo de comenzar a ligar de alguna forma, aunque sea con un poco de huevo, la carne picada que dejamos tirada en el párrafo anterior. No se trató solo de bardear a la derecha, cuestión que nos fascina. No. La receta para esta noche es una albóndiga rica, con mucho pimentón y ajo. Porque a todo lo que dijimos antes, se le suma el Papa, el nuevo superhéroe nacional, en Cuba y Estados Unidos. Y también una pata policial que sigue pisando y arrasando las barreras populares de la mano y complementado con un sistema carcelario asesino de pobres. La cárcel ha logrado el ideal comunista, es algo internacional y clasista. Hace más de 100 años, los indios eran enviados a la isla Martín García, uno de los primeros centros clandestinos de tortura y exterminio que existieron en territorio nacional, previo bautismo. Una centuria atrás, el anarquista Severino Giovanni era ejecutado públicamente luego de estar encerrado en una habitación hedionda e infrahumana, con miembros eclesiásticos de invitados al show. Más acá en el tiempo, los basurales de José León Suárez, luego del golpe bendecido por la iglesia, la dictadura, la lucha por el aborto, debajo de las rupturas temporales una continuidad asquerosa, un denominador común, oprimiendo, milicos e iglesia católica, dos caras de una misma moneda que siempre se arroja al aire con la diestra. Frente para la victoria, ¿victoria para quién? ¿Victoria de quién? Frente renovador, ¿de qué renovación hablamos? Cambiemos, ¿qué cosa? ¿Cómo? ¿Cómo está cambiando Cuba? Todos significantes vacíos que se pueden llenar con cualquier líquido, vino o agua. Y ya sabemos, todos y todas, ¿Cuál es el contenido que va a colocarse ahí adentro? Aunque muchos se hagan los boludos. Sociedad cínica, dijeron alguna vez por ahí. Cambiar para subsistir, entonces, como en 2003. Acomodarse para seguir reproduciéndose, como una plaga mutante y exterminadora. Fe de ratas, primer párrafo, primera línea. Donde dice en octubre habrá elecciones, debió decir en octubre el pueblo, mediante su participación en las urnas, sigue legitimando un sistema democrático perverso que, igualando en el voto, crea la fábula e ilusión de que todos somos iguales. Apagá la tele y escuchanos, Gil. Gila, que si así arrancamos, para las 9 de la noche, la gorra, cierta gorra, te la volamos al carajo. Vos puedas ser vos, no necesitas perdón, ni de dioses ni titanes, no. Este mundo se convierte en luz, los medios. Este mundo se convierte en luz, los medios. Yo estuve en un campo de concentración 12 días en Funes

Y alguna cosita más que quede en el tintero con respecto a los medios de comunicación y a un aniversario que se están cumpliendo, que se cumplió en estos días. Estamos al aire con Horacio Cecchi, periodista de Página 12, docente de la Universidad de Buenos Aires, de la carrera de comunicación, a quien saludamos. Buenas noches, Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, Horacio. Bueno, ¿a qué conclusiones más o menos se llega en Estados Unidos a partir de este informe? Bueno, en principio la impresión es que la cárcel no sirve para estar en el índice delictivo. Habría que hacer la salvedad de que estamos hablando de dos sociedades. Horacio, ¿vos nos escuchás bien? Pues te escuchamos con mucho ruido. Podemos, ahora te volvemos a llamar, Horacio. Ahora te volvemos a llamar. Escuchamos ahí con algunos problemitas a Horacio Cecchi. Sí, vamos a si podemos tirar algunos de los axiomas. Sí, algunos de los axiomas, sí. Estamos hablando de una cárcel que concentra a 2,3 millones de personas en Estados Unidos, 80 mil millones de dólares al año cuesta esto al Estado estadounidense. Y a la conclusión que se llega es que no se cerró el delito, sí, algo que ya lo sabemos. Un promedio de 500 presos cada 100.000 habitantes, sí, ese es el número. Es gigantesco. Que lo ubica entre los el país con mayor población carcelaria. Concentra la cuarta parte de la población carcelaria del mundo, Estados Unidos. ¿Sí? Se llega a una conclusión de, además, que el uso de drogas, que el paso por la cárcel, que la baja de imputabilidad no afecta en absoluto a la baja del delito. ¿Sí? Algo que nosotros sabemos, pero que está bueno también que la sociedad estadounidense, que tiene las mismas cuestiones y las mismas problemáticas que tenemos nosotros con sus propias idiosincrasias, pero que reclama también mayor mano dura cuando habla de defender a la propiedad privada, no ha bajado el delito. La mano dura, ¿sí? Sí, sería bueno también, no sé si el informe lo dice, pero sería bueno saber cuáles son los delitos, ¿no? Que por los que la mayoría de los presos en Estados Unidos van a la cárcel, ¿no? En el caso de Argentina, las mujeres, la gran mayoría son mulas, los hombres van por robos simples. Quizás eso también puede dar una pauta, digamos, del tipo de población que termina tras las rejas. Exactamente. Sí, el informe lo detalla, ¿sí? Lo vamos a buscar, ¿verdad? Porque no lo tengo acá anotado, pero lo detalla. Si no me equivoco, han bajado algunas de las penas que en los 80 y los 90 eran las más frecuentes, como por ejemplo el robo hacia la propiedad privada, ¿sí? Han subido otro tipo de delitos, como por ejemplo el tráfico de drogas. Así que estamos hablando de ciertas modificaciones que se dieron desde los 80 a los 90 que marcan una sociedad totalmente diferente. También, ¿no? Otra de los análisis que realiza el informe tiene que ver con algunos estados de los más poblados de Estados Unidos. Aquí nombran, bueno, por nombrar uno, el de Nueva York, que creo que cualquiera que esté escuchando puede identificar a Nueva York como una gran ciudad del mundo, no solo de Estados Unidos. Han tenido una reducción carcelaria, ¿no? Los edificios para alojar a los presos, y esa reducción con los años se vio acompañada de una reducción del delito. Exactamente. Tener menos lugares, sí, hizo que esa paradoja digamos, no sé si por una cuestión estratégica, no sé si por basado en estos estudios, decidieron bueno, reducir los espacios para la detención de personas, pero se vio digamos, favorecida la reducción del delito en esa cuestión. Digo, bueno, en esto claramente entendemos que no solo aquí la realidad argentina es paupérrima, gracias al laburo que hacen compañeros como Castelnuovo en la Agencia para la Libertad, podemos tener un detalle casi semanal y diario de lo que sucede en las cárceles de Argentina y del maltrato y del destrato que hay. Esto, yo me acuerdo cuando leía que a Simón Radowitzky, después de matar a Falcón, lo mandan a la cárcel del fin del mundo. Digo, no cambió mucho. Es como entrar en la cárcel. Ese entra en el fin de la sociedad, se acabó la sociedad, termina en un límite en la puerta de la cárcel, el mundo que conocemos, y uno pasa a un infierno directamente. Exactamente. Del cual es muy difícil salir, y claramente al salir es muy fácil volver. Sí, y además es como que, y se evidencia en los discursos que circulan por los medios de comunicación y en la sociedad también, que quien entra a la cárcel pierde todo tipo de derecho y se le puede hacer cualquier cosa. cualquier violación de derecho humano, y a nadie le interesa. No solamente a nadie le interesa, sino que lo merece. Haya hecho lo que haya hecho. Sin hacer, por supuesto, porque no se hace en absoluto, un análisis clasista con respecto a la población carcelaria. No, y también otra, esta doble moral y esta hipocresía social de que nada, todos nuestros vecinos saben cómo trabajan para generar el delito y formarlo a los policías. Es algo que realmente está en boca de todos. Ya quien no lo sepa o quien no lo quiera ver es porque, bueno, nada, ya la verdad tiene un ideal de seguridad, de nación, de Estado demasiado ficticio, pero así todos, sabiendo eso, creen que estas personas están capacitadas para definir quiénes deben estar detrás de las rejas y quiénes no, digamos, pasan a tener valor cuando en el resto del análisis que uno hace sobre ellos no lo tienen para nada. Creo que estamos de vuelta en comunicación. Sí, exactamente, así que te preguntábamos, Horacio, algunas conclusiones con respecto al informe Brennan. Sí, que lo que yo decía era que hay que hacer la salvedad de que es una investigación hecha en Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque tienen una lectura diferente de la realidad. Esta investigación está cuantificada, es decir, que la lectura que ellos hacen de para qué sirve la cárcel o para qué no sirve está hecha en base al costo que tiene, ese costo-beneficio, y no en relación al impacto social que pueda tener. Pero, digamos, la conclusión podría ser la misma aplicada acá. Y lo interesante que me parece de este informe, por eso tomé el caso para publicarlo, es que abre una discusión sobre un tema que en el que acá no está cuantificado. Es decir, acá se debate sobre si la cárcel sirve o no sirve en base a opiniones y sin solidez, porque no existen estadísticas. Exactamente. Allá tiene una fuerte base estadística que les permite llegar a la conclusión de que gastar 80.000 millones de dólares al año y para mantener 2.300.000 personas presas, y que eso no hace que bajen el delito, sino que el delito baja por otros motivos, les hace entender que están gastando plata en forma innecesaria. Exactamente. ¿Qué pasa con los estados en donde se implementa la pena de muerte? ¿Hay algún cambio sustancial? No, ellos determinan que ahí ponen en juego, ellos hacen primero el estudio de por qué baja, porque allá estaba bajando efectivamente la tasa de delito en términos generales, no sé en cada estado, pero en términos generales y en casi todos los estados, en una forma importante, y se dan cuenta que en la última década la tasa de prisionalización no bajó, con lo que se preguntan, no subió, perdón, entonces se preguntan cómo es que baja si no estamos encarcelando más gente que la que veníamos encarcelando. Entonces empiezan a investigar otras variables, que acá son de uso corriente, por ejemplo, suponer que desplegar mucha policía baja el delito en las calles, ¿no? Allá el uso corriente sería, por ejemplo, que la pena de muerte baja el delito. Bueno, ellos investigan, entre otras, esa variable y determinan que la amenaza, digamos, de la pena de muerte no tiene un impacto cero, no recuerdo si ínfimo, en la reducción. ¿Qué pasa en Argentina con el sistema carcelario? A vos como comunicador, como periodista, ¿con qué te encontrás? Yo diría que en todos los países uno, si quiere no hacer turismo, sino conocer el problema de cada país, lo que tiene que hacer es visitar cárceles, y esto ocurre en todo el mundo. En las cárceles van a estar todos aquellos que son los sectores marginados y más vulnerables de la población. Entonces acá nos vamos a encontrar con pibes jóvenes de asentamientos, de villas, de barrios carenciados, eso sin que esté demostrado que hayan cometido un delito, y si lo cometieron, igual, porque ya tienen en su horizonte de vida que si no están presos ellos, tienen un padre, un hermano, un familiar, un tío, un amigo, todo, le digamos que en algún momento es como probabilidad altísima. Entonces, digamos, esto no hace que baje el delito, sino que se castigue a un sector de la sociedad. Esto no es que sea propiedad argentina, esto es propiedad de la institución cárcel. Esto se va a repetir en todos los países porque la cárcel funciona para eso. ¿Y los medios de comunicación, Horacio, qué juego cumplen en toda esta... ¿Perdón? Sí, ¿qué rol cumplen en toda esta estigmatización, en toda esta...? Y en términos generales, los medios lo que hacen es tomar en esa pseudo, en ese criterio de pseudo objetividad, lo que hacen es tomar la como fuente la fuente oficial, que sería lo más lógico de suponer, que sería la que la fuente que da la información más precisa y más verdadera, pero en realidad cuando se trata de temas carcelarios, cuando se trata de temas policiales, la fuente oficial es la principal interesada en mantener ese criterio de no solamente porque es más trabajo para esa fuente, sino que además mantiene el statu quo de esa manera, ¿no? Porque para eso existen las cárceles. Y entonces los medios, al repetir la información de esa fuente, lo que está sosteniendo es el discurso de que cuando en una cárcel se habla de preso VIP, en realidad se está hablando de un preso que está recibiendo lo que corresponde que reciba, y que todos los demás presos como tienen que estar, cuando en realidad son presos que a los que se les están ninguneando los derechos, porque una cárcel solamente debería existir en teoría, según la Constitución, para privar de la libertad ambulatoria, y en realidad la cárcel priva de todo, y el preso que consigue zafar de alguna de esas privaciones es un preso vivo. Horacio, te voy a cambiar de tema antes de dejarte, porque la semana pasada se cumplió un nuevo aniversario del asalto al Banco Nación de Villa Ramallo, ¿sí? Sí. Sobre el cual vos escribiste un libro, Mano Dura, bastante interesante. Sí. ¿Qué significó Ramallo en ese momento? ¿Con qué te encontraste? Sí. ¿En aquel momento? Sí. En aquel momento, Ramallo demostró la participación policial en una instancia en que todavía no era demasiado creíble o estaba en discusión, socialmente no estaba habilitada, aunque se suponía, pero que estaba como muy borrosa la idea de que la actuación de las bandas mixtas, la intervención policial y la cuestión de las zonas liberadas de las policías, la participación directa de uniformados y cómo todo el telón que hicieron en aquel momento para mantener el silencio, que terminó costando la vida de los rehenes, inclusive de los asaltantes, que tampoco debían haber sido baleados, ¿no? ¿Y qué cambió en la actualidad, si cambió algo? Perdón, y que además todo eso tenía un soporte político, ¿no? Porque en ese momento además estaba el ministro de Justicia, que estaba manejando la situación, era preeleccionario, Rucauf había salido a pedir mano dura, meter bala, bueno, era toda una cuestión política que se ensambla con la corrupción policial y con el negocio de las bandas. ¿Cambió algo en la actualidad con respecto a la policía, por ejemplo? Se prolijó el discurso. Es decir, se generaron grupos de intervención directa más hábiles, se prolijó el discurso político, pero se sigue insistiendo en la intervención masiva policial, se sigue... hoy yo estoy escribiendo una nota sobre un pedido indagatorio de un policía de la metropolitana que valió un pibe por la nuca, digamos, la fuerza policial sigue funcionando de la misma manera, teniendo las mismas argumentaciones, los mismos reflejos, y la justicia en general sigue escuchando la misma fuente como día, ¿no? Hasta que hay que dar vuelta a todo eso, hay que los reclamos, etcétera. Bueno, Horacio, muchas gracias. Te agradecemos mucho la comunicación y buenas noches. Bueno, cuando ustedes quieran nos volvemos a conectar. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, era Horacio Cecchi hablando sobre varias cosas. Ramallo fue en el 99 y yo cuando leí el libro me acordé de algunas cosas que tenía ahí olvidadas, ¿no? Fue una toma de rehenes que hubo en el Banco Nación fue 16 y 17 de septiembre, que terminó de la forma más, digamos, era presumible que terminara así por todos los... Uno después leyendo se da cuenta de todas las cuestiones que había ahí que se tejían, pero para el que lo estaba mirando por televisión terminó de la forma más rara. Digamos, sí. Todo el auto con los rehenes, con los tipos que estaban choreando, todo cagado a balazos en el medio de la tele. Parecía un mal programa de Romay cuando uno lo miraba, ¿no? Como un auto que se iba por una arboleda y de golpe empezaba a explotar una pirotecnia que no paraba. Y claro, uno iluso que no lo entendía. No, Rosaura era muy chiquita, no la cara. No, claro, no se acuerda. No era edad para que esté mirando a las 2 de la mañana un noticiero. No, claro. No. Yo me enojaba con los flashes de los noticieros porque no podía ver chiquititas. Mirá. Ah, claro. Bueno, pero te deben haber levantado chiquititas ese, porque fueron 20 horas seguidas de... Se paró la televisión. Sí. Los de decreto que deben haber firmado y en el 99 con estos quilombo. Pero sí, la verdad, uno nada... con el morbo con el que se podía llegar a mirar una noticia de ese estilo, que aparte suelen ser raras, que no es muy común, parece como de película, una toma de rehenes así en un banco, uno esperaba hasta la posibilidad del enfrentamiento y que algo no termine de la mejor manera, pero no de esa manera, que fue nada impensado. Yo veía informes los años posteriores, parte de los rehenes eran una pareja que era el gerente. El gerente y la esposa, y la esposa que vivía ahí al lado, en la casa al lado. Que bueno, la esposa fue una de las sobrevivientes. Sobrevivió, sí. Con uno de los supuestos ladrones. Sí, bueno, un ladrón sobrevivió no solamente porque no lo mataron durante el asalto, sino porque lo balearon y lo tuvieron que llevar a un hospital. El otro tipo que estaba robando, que salió ileso, llamado Carlos Aldaña, fue llevado a la comisaría, que tenía dos calabozos. Uno de los calabozos tenía una rejita arriba. El otro no tenía nada. En el medio de la noche a Saldaña lo cambian de calabozo. Y al otro día aparece colgado. Se ahorcó. Sí, se ahorcó. Pobrecito Saldaña. Justo el que menos, que no había recibido ni un impacto, terminó tomando la decisión de suicidio. Sí, y fue muy duro lo que vivió en esas horas. No lo puedo llevar. No, pero fue tremendo. Sí, yo cada vez que muestro esas imágenes era difícil de creer lo que estaba pasando y bueno. Y las víctimas que se terminó cobrando, que había víctimas civiles, y nada, un entramado que detrás hay mil historias de archivos. Y sí, de fueron supuestas. Condenados algunos policías y policías del grupo GEOP también, con no muchos años, pero responsabilidad política, no, nadie pagó. Nadie pagó el costo. Así que bueno, no te vayas, esto es desde afuera, por Radio Zona Libre, y en un ratito volvemos con más. Ayudaron y que nos protegieron. Algunos inclusive hay desaparecidos, ¿no? Y la iglesia no los defendió, como el caso de Monseñor Angelelli. El ser humano vive con razón de ser. Solo unas palabras un caso puede resolver. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria puede razonar así. Pero no se da cuenta, su personalidad de mente está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. Y sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. ¡Luciano Barruga! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Madre luchadora! ¡Ahora y siempre! ¡Silencio! Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquilo. Tenemos que buscar un tema que tenga la palabra internacional. Hay uno de Escape. Y bueno, podemos probar la semana que viene. En este tiempo que no estuve en la radio, quiero no, decir... No, ahí el pulpo dice Escape no. Ah, no quiere Escape, está bien. Perdón. Bueno, perdón. ¿Te vos? Perdón, sí, la pisé. No, igual yo lo que iba a decir es que en este tiempo que no estuve en la radio, veo que Mati y Natacha como desarrollaron un lenguaje de señas símil disca, digamos. Sí, total. ¿O sí. no? Sí. Yo los veo que hacen palomitas, cosas así, pero hacen... vos, Rodri, estás al margen. No, por supuesto, no, no. Es que yo creo que se están yendo de mambo, por eso quería hacer el cambiazo. Se gritan por señas. Sí. Yo lo que no quiero descifrarlo. Intraducible. Sí, no quiero descifrarlo. Sí, no me interesa decirlo. Intraducible. A ver, vamos a hablar de internacionales, pero vamos a liquidar un par de cuestiones que tenemos, que son cortitas, y después del tema de la semana. Que tiene cuestiones internacionales y nacionales también. Yo voy a hablar de la banda que está sonando el tema de fondo a nivel internacional. Bueno, entonces termino estas dos cositas y hablamos de la banda. Cerramos con la banda. Bueno, primero nos vamos bien lejos, ¿sí? ¿A dónde? A Burkina Faso. Burkina Faso, qué buen nombre. Qué buen nombre, sí. Sí, sí. Burkina Faso queda en África y sucedió algo interesante. Miren esta foto. ¿Les gusta? Sí, me encanta esa foto. Es muy buena foto. Para el que no la está viendo, lógicamente, estamos hablando de un ciudadano de Burkina Faso, uno levantando su mano, con el puño apretado, y el otro con un escudo policial. Excelente. Y llamas. Y llamas atrás. Qué lindo poder combatir en el asfalto y después llegar a casa y poder colgarte uno de esos en la habitación, ¿no? Conozco más de uno que tiene trofeos de guerra. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó en Burkina Faso? Hubo un intento de golpe de Estado en Burkina Faso y el pueblo salió a la calle a impedirlo. Así el pueblo que, exactamente, paró de pecho. Exactamente. Entonces hubo un acuerdo entre el gobierno y los militares golpistas, que veremos en qué termina. Veremos en qué termina. Porque estos dos muchachos están contentos, sí. Pero vamos a ver. Yo quiero ver cómo terminaron los sí, muchachos. Vamos a ver la semana que viene. Claro, sí. Vamos a ver la semana que viene o cuándo sacaron esta foto. No sé cuándo la habrán sacado, cómo terminaron. ¿Sí? Acá están contentos, serios. El escudo está más contento que ahora, el otro. Ahora, para Burkina Faso, esto está. En África. En África, digo bien. Porque, bueno, ¿quién estará detrás, no? Todo, Rusia, la CIA, todos juntos. Y ahí está Rusia, ahí, ¿no? Está cerca de Turquía, está. Hay varios ahí metidos. Exactamente, sí. Alemania capaz que tiene algún interés ahí. Bien, y nos vamos también cerquita a Burkina Faso, pero a Europa, porque los griegos se recibieron de tibios. Ah, sí. Sí, ya está. Ya está, se recibieron de tibios. Esa tricotita que les mandamos no funcionó. No. O sea, volvió a ganar Syriza. No, ¿cómo ganó? ¿Qué? Ganó Syriza. Un póker de... por internet ganó. Ganó otra vez. No, ganó otra vez en las elecciones. Así que bueno, griego. La ya tenés está. Adentro. Claro. Ajo y agua. La tenés adentro. ¿Qué sí, va a hacer? Sí, sí. Merkel hacer? Le está haciendo la vertical. Sí, callo, sí, pero, sí, sí, sí, sí, sí. Le está haciendo el apellido, así que Merkel. Ya está, digamos. Si los tipos dijeron una cosa, hicieron otra, traicionaron al pueblo y el pueblo lo volvió a votar. Bueno, ya está, muchachos. Son más tibios que los escoceses al final. Pero bueno, sí. ¿Qué va a hacer? Vamos a ver cómo sigue esto. Vos tenías algo para decir de... De Molotov, porque ya estábamos... No, es Calle 13 esta banda. Ah, entonces no digo nada, me confundí de banda. Pero bueno, decilo. Mati, igual es gravísimo. No, sí, es muy grave. Para mí que soy músico es un dolor total. Aparte, Calle 13 como que tuvo un pico de que parecía que iba a ser una banda y no lo fue para nada. No. Fue una decepción Calle 13. No lo puedo contar igual porque ya es paupérrimo lo que estoy haciendo. No, contalo. Es uno de los peores momentos radiales de mi historia este. Para que esto, yo esperaba el remate. Si fuéramos famosos esto estaría en TBR. Sí. Te quiero decir, Mati, que acaba de salir un separador tremendo con y lo bueno, que hiciste. Estaría en TBR como Diana Conti diciendo que Vargas Llosa se escribió Las venas abiertas de América. Ponele, es una cosa por el estilo. Cerca. Pero yo lo entro, todo mi material es de libre, es de uso libre, no está registrado, es de uso libre. Sí, flashe. Me confundí, pero bueno, nada, no lo voy a contar. Nati, Molotov. Para la tanda pone un tema de Molotov, te pido así. Yo creo que sí, porque si pones un tema de Molotov después lo puedo llegar a contar. Pero bueno, fue un rechazo inconsciente a Calle 13. Está bien, bueno, después nos disculpe, vas a contar. Discúlpeme, después le voy a contar. No es el momento porque fue un fallido total. Pero bueno, fue un rechazo a Calle 13 que lo tenía ahí guardadito. Está bien. Bueno, vamos a hablar del Papa. Qué lindo. Del Papa que ya vamos a pedir el Papa para la semana que viene. Vamos a pedir una canción de superhéroe. ¿Me perdonará el Papa por lo que hice recién? No sé, depende de lo que haga. Sería un gesto. Sería un gesto de nobleza y un enorme gesto. De un papa rockero. Les hago una pregunta y allá los compañeros que están del otro lado de la pecera también, la de la también cruz, lo pueden. El pulpo con uno de los tentáculos está haciendo la señal de la cruz. Sí, no sé qué hace con el otro, hace lo pone atrás círculo, del cuerpo, pero bueno, sí. Está haciendo como un círculo alrededor de la cara el pulpo, no sé qué. Para es lo que lo que nos están escuchando, vamos a hacer lo más políticamente correctos posible y para no herir susceptibilidades. ¿Cuántas veces, lo pregunté recién fuera del aire, cuántas veces eyaculó Nelson Castro en la semana en Cuba hablando con el Papa Francisco? Infinitas. Soñando con el Papa, ¿no? Habrá sí. tenido poluciones nocturnas. Dicen que orinaba semen. Sí. A ese nivel. Muy no. probablemente. Sí, sí, muy sí, probablemente. Sí. Porque bueno, el Papa estuvo en Cuba. El Papa lo va a denunciar. Todas palabras por acoso, didácticas. Sí. Después bueno, me corregirá la señorita Eugenia Otero, que es especialista en salud reproductiva. Creo que utilizamos todas palabras que están acordes al horario de protección al menor y todo. Bueno. Eyaculación, polución, semen, son todas. No sé, chicos. Salud reproductiva. No sé. Bueno, de última. Hubieras venido bien. ¿Qué harás? Nos decomisará. Bianchi. Ahora se hace la que no sabe lo que es. Esa educación en escuelas religiosas, ¿no? Como incide, ¿no? Y justo. Y por supuesto. Tremendo. Es así. Es así. Es la cruz y la espada. Bueno, estuvo en Cuba el Papa, ahora está en Estados Unidos. En Estados Unidos ofició una misa hace poco, parece que fue un show extraordinario. Faltó Stevie Wonder cantando ahí, sí. Extraordinario. Escuché algunas palabras en inglés que le decía a Barack. Sí. Bueno, el tema es, ¿qué fue a hacer el Papa a Cuba? Digo, no es casual que el Papa Francisco en este momento de transición cubano, donde ya la tribuna antiimperialista que estaba enfrente de la Embajada de Estados Unidos no existe más, donde se habla de generar relaciones comerciales entre Estados Unidos y Cuba, donde Cuba de a poquito se va abriendo, aunque ya venía abriéndose, pero cada vez más al mercado capitalista, el Papa caiga justo ahí, ¿no? No es raro que la Iglesia Católica mande a un piloto de tormentas para tratar de conciliar, para tratar de acercarlo aún más a Estados Unidos. Digo, la Iglesia Católica ha sido siempre opositora al comunismo. En la época del franquismo estaba con Franco porque era fervoroso anticomunista, también estaba con Mussolini, estaba con Hitler, por más que sean los dos, ahora estaban. El Papa Juan Pablo II, que supuestamente era el mejor hombre del mundo, hizo lo que pudo para voltear al socialismo en la Unión Soviética. Así que no es casualidad, hay que hacer una lectura política, por supuesto, de la visita del Papa a Cuba, en un país que tiene la peculiaridad que, más allá de hace más de 50 años que se instauró el comunismo, sigue teniendo una cantidad de católicos enorme, porque bueno, era una colonia española y hay muchísimos católicos, y en eso también ha tenido apertura. Antes a los católicos se los persiguió mucho, ahora no, hubo una masiva misa, así que es un paso más que está dando la sociedad cubana hacia el fin del socialismo, o no, no lo sabemos, vamos a ver, depende del pueblo cubano hasta dónde permite y hasta dónde no. Tal vez es el ingreso de algunas empresas del Vaticano. Viste que en una época estaban asociados con el papá de Mauricio con el tema de las autopistas y demás, que tal vez ahora que puedan meter algún peaje ahí en la bodeguita del medio, en algún lugar, ser, capaz que claro. se anotan con alguna acción desde el Vaticano y fue claro, a la puerta ahí de un nuevo campo de claro, económico. Que le corten la boina al Che en la Plaza de la Revolución y que pase una autopista por ahí arriba, puede ser. Sí, hay que ubicar esto, ¿no?, en el contexto de, digamos, todo lo que tiene que ver con el surgimiento del Papa Francisco se da en un momento en el que la Iglesia, digamos, estaba en una debacle realmente seria. América Latina es la región por excelencia de católicos y cristianos por la influencia conquistadora. Y la verdad es que nosotros escuchamos al Papa hablar en Cuba o enviar esos comunicados tan maravillosos, con un discurso rozando el anticapitalismo, ¿no? Como si pudiéramos creer que la Iglesia hoy, después de toda su historia, puede convertirse en algo parecido al anticapitalismo. Es una conciliación, digamos, entre dos posturas históricamente enfrentadas que evidentemente en algunos países, en algunos movimientos sociales, algunos movimientos populares están cediendo. Exactamente, recordemos, Ro, el discurso de Papa en Bolivia, hablando. Aparecen también ciertos posicionamientos con respecto al medio ambiente, un poco lavados, ¿sí? Históricamente ha tomado la izquierda, exactamente, es así. El Papa es un Papa que es peronista, es un Papa que en los 70 militó en la derecha peronista y que la tiene muy clara en esta cuestión de conciliación de clases, de pacto social. Digo, no es ningún tonto, y la Iglesia, lamentablemente, hizo una buena elección para sus intereses de un Papa de estas características. Para el momento, el catolicismo, por ejemplo, en Brasil, que es el país que más católicos tiene en el mundo, está perdiendo miles de católicos por año en manos de las diferentes religiones alternativas que iban apareciendo. La primera visita del Papa fue a Brasil. Y dio un discurso también, donde, bueno, el famoso hagan lío, ¿sí? Y después lo fue modificando y radicalizando aún más. Nosotros lo conocemos. Además conocemos a la Iglesia Católica, ¿no? No, sí, además, para hacer una caracterización quizás más lineal de lo que dice el Papa, cuando el tipo dice voy a perdonar a las mujeres que abortan, no está diciendo las mujeres que abortan están en un contexto donde tienen esa necesidad, donde merecen hacerlo en condiciones sanas, que se mueran, las perdonamos, pero que se sigan muriendo. Exactamente. Bueno, vamos a una pausa, ¿te parece, Mati? Y después vamos a hablar un poco más del Papa. Vamos a seguir hablando del Papa y

Exactamente, exactamente, Paulo. Bueno, ¿por qué hacer un documental sobre el vínculo entre iglesia y dictadura? Mirá, con Ignacio teníamos muchas ganas de filmar. En realidad, ese fue el motor. Justo se dio que estaba asumiendo Bergoglio como papa y era el tema a tratar. Teníamos ganas de hacer un documental, no algo de ficción. Y después de discutir varios temas relacionados a los derechos humanos, y después de ver que el mismo tipo que había declarado en la causa ESMA, evadiendo y no colaborando y haciéndose el distraído, era el que era el Papa y era el ser más amado del planeta, nos dimos cuenta que ese era el tema. Paulo, ¿esperaban este panquequeo de gran parte del gobierno nacional? Y del kirchnerismo en general, no solamente de los funcionarios del gobierno nacional. Sí, yo creo que dentro de lo que son los políticos, menos los de izquierda, están todos en la misma con esa. Y Massa, que no se puede sacar una foto. la verdad es que no tengo ni idea, ¿viste?, por qué pasan estas cosas. En el libro, hay un libro de Hernán López Echagüe que es sobre Berbisky, que salió ahora hace poco, antes de Levina, en donde Berbisky dice que se entrevistó con la presidenta y hablaron de que era una reducción de daños esta nueva relación que tienen ahora con Francisco, que no es la misma relación que tenían con la misma persona que se llamaba Bergoglio. Hablando de la dependencia del consumo de drogas prácticamente, ¿no? No escuché bien, disculpa. No, que reducción de daño me suena a los tratamientos paliativos del consumo excesivo de drogas. Sí, habla bastante en realidad de cómo serían entonces esas relaciones. Después hay otros que se llevaron siempre bien, ¿no? Es muy raro esto, que el mismo tipo, al ser la cabeza de una monarquía patriarcal de un país extranjero, esté todo bien. Qué sé yo, yo no me puse contento cuando asumió como papa, no me pongo contento cuando asume ningún papa, y menos cuando me enteré que era Bergoglio, qué sé yo. Que además es uno que viene a recomponer la imagen de la iglesia, ¿no? Sí, eso está claro, tampoco lo sigo mucho de lo que viene haciendo desde que asumió, pero lo que están buscando son los fieles perdidos de Latinoamérica y el mundo por diferentes motivos, ya sean por esos abusos eclesiásticos, porque se roban plata o por un montón de motivos que necesitan recomponer y tener a sus fieles de vuelta. En Brasil, por ejemplo, las otras iglesias también tienen muchos fieles y les estaban ganando terreno. No sé, yo no creo en estos curas, en líneas generales. Paulo, a lo largo del tiempo que pasó desde que Bergoglio fue elegido y ungido como Papa Francisco hasta esta parte, hubo un montón de modificaciones en los discursos donde se empezó a decir que no había pruebas tan claras y que su participación durante la época de la dictadura en realidad estaba siendo interpretada de forma malintencionada. ¿Con qué se encontraron ustedes cuando hicieron el documental con respecto a la vinculación de Bergoglio? ¿Ratificó lo que ustedes pensaban? ¿Fue menos de lo que pensaban? ¿Fue más? Sí, el documental llega hasta la parte esa, hasta cuando asume como papa. Pero antes de eso hay como lo que sería una campaña del Vaticano para lavar la imagen de él. Y mencionan que hubo una campaña anti-Vaticano desde la Argentina, encabezada por Berbisky, y sale Yalik, uno de los curas que había dicho que él los había entregado en el 77, creo, a decir que estaba reconciliado con esos hechos. Ya el hecho de que diga que estaba reconciliado no significa que los hechos no hayan ocurrido. Y después sale otro comunicado en donde el mismo Halik dice que no tenía nada que ver. O sea, ya el Vaticano de entrada trató de lavarle un poco la imagen. el otro cura que a él lo acusaba de haberlo entregado era Llorio, que murió diciendo eso mismo. Hasta sus últimos días murió señalándolo a Bergoglio como la persona que los había entregado. Y además quería saber, Llorio quería saber por qué motivo los habían entregado, qué eran lo que ellos habían hecho mal. Contra el testimonio de Llorio, como había muerto, la iglesia no pudo ir. A Halix, bueno, de alguna manera lograron que cambie de opinión. Lo que nosotros nos encontramos y que está en YouTube y que se puede ver completo, que se puede leer en distintas páginas relacionadas a los derechos humanos, es el testimonio de Bergoglio en la causa ESMA. A él en el 2010 lo citan como testigo porque justamente una mujer, una catequista, lo señala como el entregador de Giorgio Halif, y lo señala porque es lo que estos dos sacerdotes le habían dicho a ella. En la causa, cuando él declara, ya de por sí arranca diciendo que no se recuerda el número de documento de él. Eso, si uno sigue mirando el testimonio completo, te das cuenta que son muchas las cosas que no se acordaba y que no quería decir. En un momento le preguntan por los archivos que hay en el Vaticano, en el arzobispado, y él dice que, bueno, sí, que están, que los puede buscar, pero que no sabe si los va a encontrar en relación a los secuestros en la Santa Cruz. Y es todo así, es como muy evasivo y muy que no quiere colaborar absolutamente con nada. Sí, como que va demostrando que tiene la información, pero después se va pisando sobre sus propias palabras como dubitativo o olvidadizo, ¿no? Sí, dice que... la película se llama Vox Populi también por algo que él dice en esta causa. Y eso te íbamos a preguntar. Que dice que se enteró del secuestro de Giorgio y Halix, que había actuado la Marina. Y entonces le preguntan, ¿y cómo se enteró? Y era Vox Populi. Yo no sabía que los grupos de tareas iban identificados o que la gente los podía identificar. No era Vox Populi quien participaba en los operativos. Esas cosas no se sabían. Hay familiares que no saben cuál fue el destino de sus hijos, de sus compañeros. Nora Cortiña no sabe absolutamente nada del secuestro de su hijo, no sabe por dónde anduvo, a dónde estuvo secuestrado. Y Bergoglio sabía a los pocos días, según sus propias palabras, que había actuado la Marina. Claro. Y él dice que le preguntaba a familiares, amigos, conocidos, a todas las personas que pudieran saber algo, y Zamora le pregunta, bueno, pero algún nombre, si que se acuerde de alguna persona que le haya dicho esto, y no se acuerda de nadie. Recordemos que estos son crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de un genocidio, o sea que no son tema menor, son cosas que no prescriben. Paulo, la última. Esta semana van a estar proyectándolo el documental. Sí, estamos muy contentos con eso porque salieron dos fechas buenísimas, el viernes y el sábado. El viernes en la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, ahí en Puan, vamos a formar parte de un foro debate en relación a este nuevo pedido que en este año, en el 2015, está haciendo la iglesia, algún sector de la iglesia, algún sector del periodismo incluso, pidiendo la reconciliación, pidiendo la amnistía. Lo que buscan es frenar los juicios, frenar esta búsqueda de justicia. Entonces se armó un foro de debate y se va a proyectar la película Vox Populi, porque la iglesia, una parte importante de la iglesia, fue más que cómplice, fue parte de la dictadura, fue parte de la represión. Hay un montón de curas, que especialmente capellanes, que estuvieron en centros clandestinos participando de la tortura, y en algunos casos, y curas que yo recuerdo, hay uno solo preso, que es von Wernich, que en el documental lo mostramos, él dice que recibió una medalla de Suárez Mason por su actuación. Eso a las claras te dice quién era el tipo. Bueno, ese es el único que está preso, Cristian von Wernich, de ahí de La Plata, y justamente la vamos a estar proyectando en La Plata el sábado a las 18 horas. Sí. ¿A qué hora el viernes? 19 horas en la cátedra ahí en Filo. En el aula 129, creo, ¿eh? No, de precisión bueno. Ya no. Perfecto, igual en internet lo pueden buscar en Facebook por Vox Populi con X. Y decías, sí, en La Plata. En La Plata el sábado a las 18 horas, en el Olga Vázquez, calle 60, entre 10 y 11. Perfecto. ¿Y cuándo se estrena para mucha gente? No, nosotros estrenarla para mucha gente ya sería, vos decís, en un cine, algo así. No, puede ser en un cine, puede ser. Digo, ¿tienen una fecha donde la van a difundir? Sí, a fines de este año seguramente va a estar en YouTube para que se pueda ver. Después en cines, la verdad que somos muy malos haciendo trámites, no sabemos cómo sería presentarse ante el Inca y esas cosas. Tampoco mucho nos interesa y la vamos proyectando de esta manera. Bueno, YouTube está muy bien, se puede ver. Sí, sí, sí. No sé si vos la pudiste ver, yo no me acuerdo de si la pasé a alguien. Sí, me la pasaste y acá Mati y Nati también la tienen. Y se proyectó online en La Retaguardia. Yo creo que esa proyección online de La Retaguardia es mucha gente. Y exactamente. Sí, cientos de miles. Sí, sí, sí. Bueno, Pablo, un abrazo grande y vamos a estar difundiendo para este viernes y para este sábado la proyección de la película y el foro posterior. Bueno, te agradezco mucho la comunicación. Bueno, Pablo Giacobbe, uno de los realizadores de Vox Populi, la película que habla sobre las vinculaciones entre la iglesia y la dictadura, que van a estar proyectándose el viernes a las 7 de la tarde en Puan, ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, y el sábado a las 6, dijo, ¿no? Sí, a las 18. A las 18 horas en La Plata. Si entran en el Facebook y ponen Vox con X, como Vox Day, Populi, lo van a encontrar y van a ver bien el detalle de dónde y a qué hora es. Y si no, buscan en el Facebook de Aparición con Vía Luciano Arruga o en el Twitter de @RZonaLibre, que seguramente vamos a estar publicando algo relacionado a la película. Por último, a vos que te gusta el cine pochoclero, que fuiste a ver Francisco, la historia de un pancho, tenés que ver Vox Populi, que es la precuela, no te la pierdas. Usted tomó conocimiento del secuestro de varios familiares de desaparecidos y de dos religiosas francesas en diciembre del año 77, en distintos procedimientos, pero uno de ellos se llevó adelante en la iglesia de Santa Cruz. Sí, por los medios de comunicación tomé conocimiento. ¿Y qué conoció respecto de eso? Perdón. ¿Qué conoció? ¿De qué tomó conocimiento por los medios? De que habían sido secuestrados un grupo de personas que se reunían para trabajar por los derechos humanos. Tomó conocimiento también de que entre esas personas había miembros de religiosos. Dos religiosas francesas y una conocida mía, Esther Balestrino de Careaga. ¿Sabe usted si la jerarquía eclesiástica realizó denuncias públicas, legales o de otro tipo? ¿Sobre ese caso? No puedo precisar, pero me permito presumir que sí, por la conducta que se había llevado. No le escuché. ¿Presumir que sí, por qué? Por la conducta que se había llevado de denunciar estas cosas, más tratándose en un templo católico. De haberse hecho ese tipo de gestiones que usted presume, ¿existirían constancias en algún archivo central de la Iglesia Católica? Supongo que sí, pero no sé. ¿Ese archivo está actualmente bajo dependencia suya? ¿Ese archivo central? El archivo central de la Conferencia Episcopal está bajo la dependencia de la Conferencia Episcopal. ¿Y quién preside la Conferencia Episcopal? Yo. ¿Usted, de acuerdo a ello, habría posibilidades de encontrar, buscar esas constancias? Encontrar, no sé. O buscar, sí. Buscar, perdón. Sí. Uh-huh.

carga con cierta discriminación y criminalización hacia los sectores más pobres. Incluso yo lo voy a decir así, pero no es mi intención ofender a nadie. Incluso los más concientizados muchas veces caen en pensar que quizás el pibe que murió víctima de gatillo fácil o que está desaparecido quizás andaba en algo turbio, en algo raro, ¿no? Y eso nos paraliza, nos deja encerrado en nuestras casas y no nos permite salir a pedir justicia por ese pibe. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes todo lo que necesito. Un fuerte abrazo también, gracias. Yo sé que ustedes están incondicional con nosotros, con mi familia. El agradecimiento es profundo y ustedes lo saben y necesito decírselo. No hubiésemos podido hacer nada sin la presencia de medios como ustedes. Y en ese sentido, todo nuestro afecto y estar también para cuando ustedes nos necesiten. La retaguardia. ¡Luciano Barrúa! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! Tengo un saludo que mandar, que no me puedo olvidar de hacerlo. Nos están escuchando, nos escuchan siempre, pero ustedes nos están escuchando más cerca. Casi no, en el mismo barrio que está la retaguardia, nos están escuchando. Siempre nos escuchan desde el sur, así que un saludo para Fermín Martínez, Nadia París y Lifco Martínez, el primer mapuche antikirchnerista. Bueno, no, hay muchos antikirchneristas, no seas malo. Pero hay unos encadenados. El primero tan chiquitito. El primero desde la cuna. Claro, ahí está, ahí va. Puede ser. El primero desde la cuna. Así que bueno, un saludo para ellos que están escuchando. Y bueno, Rosaura, que estamos con otro de los temas del día. Sí, estamos con otro de los temas del día. Vamos a contar que el 25 de septiembre se va a cumplir un año del asesinato de Pablo Vera a manos de la policía. El sábado 25, es decir, esa misma fecha, pero en este año, a las 17 horas se va a hacer un festival contra el gatillo fácil en Avenida de Roca y Gelonch. Esto es en General Roca. Pablo Vera, digo, para que tengamos una idea y también para no robar autorías, estoy sacando esta información de un comunicado que difundió la coordinadora 13 de enero. fue asesinado alrededor de las 7 de la madrugada. Esto fue en el centro de General Roca y quien lo mató es el policía Jorge Villegas, que, y esto es un dato interesante, le disparó por la nuca, de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, a menos de 2.5 centímetros de distancia, matándolo, por supuesto, al instante. De parte de la policía y en particular de Villegas, surgieron versiones que se contradijeron, digamos, en casi simultáneamente. Primero Villegas comentó con sus compañeros que había sorprendido a Pablo dentro de su auto, que estaba estacionado en la puerta de su casa, pero la realidad es que el cuerpo de Pablo fue hallado a 30 metros del auto, entonces ahí fue que la versión tuvo que virar un poco, y contó que después de un forcejeo con Pablo, le disparó y Pablo caminó con un tiro en la cabeza 30 metros. Pablo tuvo su lugar en los medios de comunicación del pueblo de General Roca, que indicaron que era muy conocido en el ambiente delictivo y en los últimos meses había estado bajo sospecha. Jorge Villegas también tuvo su lugar en los medios y acá tomo un textual que difundió el comunicado. El policía tiene un gran reconocimiento entre sus pares y aguardaba con ansias su retiro, que ya tenía al alcance de la mano. Casado y padre de un varón, Villegas tenía un legajo sin registros negativos, por eso sorprendió la reacción que tuvo frente a la tentativa de robo y muchos expresaron su pesar por lo ocurrido. Inmediatamente la familia de Villegas y gran parte de la población de General Roca hizo una marcha en defensa del policía, pero hay algo que es interesante y es, tiene que ver con la organización de parte de la familia de Pablo y de grupos militantes de la zona. El viernes 28 de noviembre de 2014, unos meses después del asesinato de Pablo, dos meses después, la Cámara Segunda dictó la excarcelación de Villegas, negando la prisión preventiva a la familia, a pesar de que se cumplieran las condiciones para mantenerla. Las condiciones para mantener la prisión preventiva es la posibilidad de entorpecer la investigación o la posibilidad de fuga de parte del imputado. Los familiares y amigos de Pablo decidieron realizar una manifestación ante Ciudad Judicial y cuando se iban del lugar fueron interceptados por un operativo policial. Los manifestantes fueron subidos a móviles por medio de golpes, amenazas y balas de goma, y la policía se desplegó con brutalidad. Una de las detenidas sostiene que en esa oportunidad había un chico de 13 años y mientras un policía le tenía el pie en la cabeza, otros lo pateaban. A mí me pusieron, dice la mujer, contra un paredón y me daban en la cabeza contra la pared. Yo pedía que me dejen de pegar y me amenazaban que me iban a pegar más si no me callaba. En ese momento me esposaron y me empezaron a pegar en las piernas y en la espalda. Yo tengo 8 meses de embarazo, cuenta esta mujer, y mientras me golpeaban a mí, vi como un chico de 15 le pegaban patadas en la cara y lo llevaban a rastras mientras él me pedía ayuda. Esto es un poco, digamos, lo que sucede, la reacción que podemos ver, en particular en General Roca, que es un pueblo, y esto lo dice la propia coordinadora 13 de enero, lo puede ver en un video, particularmente reaccionario. Para hablar sobre la situación del aniversario del asesinato de Pablo Vera, para hablar sobre la organización de la familia y para hablar sobre este festival que se va a hacer el sábado, estamos en este momento en comunicación con Atos Corte, que es perteneciente a la Coordinadora 13 de Enero, que es uno de los movimientos que está llevando adelante la organización a partir del asesinato de Pablo. ¿Me escuchás? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te habla Rosaura. Gracias, hola, ¿cómo va? Bien. Bueno, en principio, si querés contar un poco de qué se va a tratar este festival y, digamos, cuáles son los precedentes en términos de organización. Como ustedes bien decían, la ciudad es bastante conservadora. Para que ustedes se den una idea, fue intendente de esta ciudad, Carlos Soria, responsable del asesinato de Darío y Maxi, y hoy continúa su hijo como si fuera un feudo, de que uno se lo traspasa a su hijo, con el mismo pensamiento fascista que su padre, digamos. Y a su vez, creo que General Roca debe ser una de las pocas ciudades que apenas suceden hechos como el de Pablo, se moviliza un grupo de gente, que no fue muy mayoritario, pero sí un grupo que públicamente salió a defender a un policía que mata a un pibe, digamos. Esto si bien uno ha visto ciertas muestras de adhesión a la mano dura, que inmediatamente se movilicen para que lo liberen a un policía que acaba de matar a un pibe, como que bueno, no hay muchos lugares. Y por otro lado, que realmente es admirable la lucha que ha librado la familia de Pablo junto con un grupo de organizaciones, pero fundamentalmente fue la familia la que rápidamente entendió que si no se movilizaba, si no estaba en la calle, si no interpelaba al Poder Judicial, que es el que garantiza que el gatillo fácil termine en impunidad fácil, sin esa movilización ellos entendieron rápidamente que esto iba a terminar con, por ejemplo, con la excarcelación de Villegas, que es lo que sucedió durante todo este proceso, y también con la mayor impunidad posible que el sistema judicial le puede garantizar a la policía. Esto fue un proceso de muchos meses de lucha, de movilización, donde organizaciones sociales, personalidades como Vicente Tito Lema estuvieron acompañando a la familia, que de hecho una marcha que estuvo Vicente se hizo un vallado que no se podía cruzar directamente. Para que ustedes se hagan una idea, este caso del asesinato de Pablo generó el vallado permanente de los tribunales, como que no se podía ingresar para ningún miembro de la familia, eran perseguidos, después en el mismo barrio eran detenidos los amigos de Pablo, diciéndole que bueno, que la cortaran con las marchas, y bueno, a tal punto llegó que una de las movilizaciones culminó con la detención de 24 compañeros y lo que ustedes un poco describían recién ahí que decía el comunicado de las torturas y golpes en la comisaría. Y bueno, después de todo ese proceso de lucha llegamos a un año del asesinato de Pablo, prontos a ir al juicio, pero con lo que uno conoce de lo que sucede en los juicios a los policías asesinos, digamos que en general desde el poder político y judicial tratan de garantizarle la mayor impunidad posible. Así que en ese marco estamos organizando este sábado un festival como para volver a tomar la calle, porque después de la represión que ha sido tan dura para la familia y para las organizaciones que acompañamos, estamos con la intención de volver a movilizarnos fuertemente para que cuando llegue el juicio podamos ponerle un freno a esta práctica sistemática del Estado de matar a los pibes. Entonces, un poco estamos en esta jornada que va a ser este sábado. Discúlpame, se me vienen muchas preguntas para hacerte. En principio me gustaría saber, digamos, sobre esta movilización que terminó en represión y donde tantos claro, compañeros... Claro, eso fue en noviembre, porque en realidad la familia, desde la primera movilización, nunca fue recibida por el Poder Judicial, siempre encontraron las puertas cerradas, y dada esta situación, en un momento la familia, junto con un montón de compañeros, tomamos lo que sería la Cámara, el piso séptimo de tribunales. Ahí, fruto de esta acción, nos reunimos con los jueces de Cámara y ellos nos dicen que, bueno, que obviamente están muy ocupados, que tienen muchas causas, que lo de Pablo y la situación de Villegas, de la excarcelación, va a salir dentro de 15 días, esto fue un miércoles, y al viernes resulta ser que la Cámara saca la libertad a Villegas. Entonces, ahí se produce una movilización de repudio de esa acción, donde hay unos incidentes con la policía que custodia los tribunales, y en fruto de esa situación se detiene a 24 compañeros que son golpeados y torturados en la comisaría tercera de acá de General Roca. ¿Cuál fue? Nosotros ese día iniciamos una causa por torturas, que obviamente no tiene ni un tipo de digamos, la causa no ha avanzado en lo más mínimo, y ese mismo día el Poder Judicial nos hace una causa por daño, porque se rompieron algunos vidrios y qué sé yo. Obviamente la causa por daño al Poder Judicial ya está avanzada, se hicieron todas se le tomó testimonio a todos los policías, a todos, pero la de causa de tortura obviamente no pasó nada. Y eso es claramente lo que sucede en muchos lugares, que es la persecución a quienes reclaman y la impunidad a quienes torturan, digamos. Entonces, un poco por ese tipo de situaciones es la que organizamos esta actividad del aniversario de lo de Pablo, para dejar de manifiesto, o sea, incluso en una situación que hubo con una organización de derechos humanos del Tainuco, de acá de Neuquén, que iba a ser querellante en la causa, hasta el mismo juez que le tomó la audiencia dice, bueno, pero en esta causa no se hizo nada, como diciendo que en la causa de tortura la fiscalía no había investigado nada, digamos, como que son todas situaciones que son recurrentes cuando se trata de juzgar a policías, y a su vez también es frecuente cuando hay movilización popular, que el Poder Judicial funciona como una rueda de auxilio del poder político para frenarla y judicializarla. ¿Cuál fue la cobertura mediática de esta represión? Y lo que se imaginan ustedes, o sea, no, esto estuvo muy bien pergeñado desde el Poder Judicial, porque la sentencia la sacan el viernes a última hora, por lo tanto el fin de semana, que fue todas las detenciones, los golpes, las torturas, las denuncias, la mayoría de los medios masivos de comunicación no dio espacio. Y después, en general, lo que se sentía en esta causa es esto, la estigmatización que se hace de los jóvenes de los barrios, pensando, bueno, esto, que son delincuentes, que tendrían que estar todos presos, que cómo puede ser, un poco lo que ustedes le hicieron ahí. Y en realidad, si no fuera por la familia, que ha luchado con una dignidad increíble, esto ya se hubiera olvidado, y Villegas al día de hoy sigue trabajando. O sea, otra cosa que no decimos es que el policía este sigue trabajando, la policía de Río Negro. O sea, los medios masivos de comunicación son parte de este sistema que estigmatiza a los sectores populares. Por lo tanto, todo lo que ha pasado en la causa de Pablo, incluso esta represión, ha tenido muy baja cobertura, y la cobertura que ha tenido es bajo la lupa de esto que estaba comentando recién, de que bueno, que esto al final, ¿por qué no se ocupan de sus hijos antes? Y todas esas cosas que es muy común escuchar cuando hay hechos de esta naturaleza. Atos, para cerrar, contanos de qué se trata el festival que van a hacer este sábado y un poco qué participación tiene la familia. Mira, yo creo que lo que ha hecho la familia a nivel de movilización es inédito, porque en la ciudad de General Roca, donde justamente, como les comentaba hace un rato, de hecho es el nombre, nosotros igual le decimos Fisque Menuco, pero es el último bastión del roquismo, decimos nosotros. Acá a Roca se le van a borrar todas las estatuas, pero este va a ser el último lugar que es orgullosamente roquense, digamos, una ciudad bastante conservadora. Y la idea de la actividad es volver a recuperar las calles con música, con arte, con cultura, con radio abierta, con distintas expresiones artísticas, para que logremos tener una condena perpetua del policía Jorge Villegas, porque estamos viendo que desde el poder político y desde el poder judicial están esperando, y por eso también hicieron la represión que hicieron, de frenar toda esta lucha, toda esta movilización, porque, o sea, este caso es acá en Río Negro, pero en Bariloche está el triple crimen, en el Bolsón está el caso de Coco Garrido, o sea, la policía de Río Negro, como las policías de todas las provincias, el caso Solano, o sea, es una situación bastante turbia, digamos. Entonces, la defensa del accionar policial es una política de Estado, digamos. Por lo tanto, en la medida que nosotros no nos movilicemos, eso va a continuar hasta que se le pueda poner un freno. Matías, ¿qué te habla? Te quería hacer una última consulta. Con respecto al juez que entiende la causa, ¿es un policía retirado, un ex policía? Claro, un ex policía. Sí, acá hay una bastante, claro, digamos, el otro día estaba... Una falta de ética total. Sí, no, ni hablar. O sea, digamos, la presencia policial en el poder judicial, nosotros las mismas movilizaciones que hemos hecho nos custodian los mismos policías que torturaron a los compañeros, digamos, como claro, que es todo un sistema del cual uno trata de dar la lucha, quizá en el ámbito más hostil que te presenta la lucha social, que es el Poder Judicial, donde todas las puertas están cerradas para los sectores populares y lo único que cabe es la condena, o sea, para los pobres, digamos. Sí, porque sí, justamente sí, uno ve que los policías gozan de todos los privilegios habido y por haber. Por lo tanto, la policía, los jueces, el poder político es parte de todo el mismo sistema, y es por lo que uno está luchando, para que se pueda visibilizar esta situación. Cambiarla va a ser posible en tanto en cuanto cambie la sociedad, pero mientras tanto uno muchas veces ve que las personas no relacionan que el gatillo fácil es posible porque están los jueces que le garantizan la impunidad a esos policías, y está el poder político

Volvemos, chicos, con el último bloque de este Desde Afuera por Radio Zona Libre. Y ya tenemos ahí la comunicación con Cristina, la mamá de Cristian Farías. Cristina, buenas noches. Matías te saluda. Buenas noches. Bueno, nada, queríamos, veníamos hablando del caso de Cristian estas semanas. El fin de semana pasado se cumplió un nuevo aniversario y bueno, sabíamos de la marcha que va a realizarse en el día de mañana y queríamos por eso generar esta comunicación con vos para que, bueno, nos cuentes un poco cómo viene la marcha y bueno, los detalles de este nuevo aniversario. Sí, mañana nos reunimos aquí en la Plaza Libertad del centro de aquí de Santiago del Estero a las 19 horas a marchar. Estamos invitando a todas las organizaciones para ver si me apoyan, me ayudan. A un año de la muerte de mi hijo, del asesinato vendría a ser, no, los responsables están libres. ¿Querés contar un poco cómo sucedió el crimen de Cristian? Y a Cristian sale de su trabajo a la 1 de la mañana, sí. Y le piden, vienen unos chicos y le piden un favor, si lo podían acompañar, porque le habían sustraído la moto a los chicos. Entonces se juntan un grupo de 6 motos, 11 chicos, y salen a ver aquí. Llegando a la Moreno y la Valle, se encuentran con el patrullero, ahí los chicos. Y el patrullero, sin darle voz de alto ni nada, les pone la sirena y le hace un tiro al aire. Y los chicos se asustaron. En ese momento los chicos se empezaron a dispersar por el barrio y a quien me lo sigue es a Cristian. Cristian iba con uno de los chicos menor de edad y lo siguieron 3 kilómetros a los tiros hasta que él cayó. El compañero de él tiene un balazo en la pierna. Y bueno, y mi hijo cuando cayó, se bajaron los policías, lo patearon, lo reprimieron diciéndole que se levante, y cuando vieron que no se movía, lo dejaron agonizar, nos llamaron a la ambulancia para tratar de salvarle la vida a mi hijo. Cristina, te saluda Rosaura y te quería preguntar, además de esta marcha que organizan mañana por el aniversario, ¿cómo se vienen organizando ustedes en Santiago del Estero? Y aquí se estamos organizando con la Asociación de Hijos, que me acompañó desde el primer momento, el Partido Obrero y nadie más. Para mañana hemos invitado a todas las organizaciones, a los derechos humanos, para ver si se acercan, porque aquí hablamos de un asesinato, de abuso de autoridad, de poder, abuso de armas, abuso de los derechos humanos de mi hijo. Así que hoy la causa, o hay una causa en contra de los policías, o está todo sindicado como una persecución policial y lo están queriendo encubrir de esa manera los policías. Sí, porque no lo saben calificar, porque ellos pusieron que sea una persecución policial, un chico pierde la vida, después dice que él derrapó con la moto y perdió la vida, después dice que chocó él contra un palo y perdió la vida, ¿entiendes? Sí, o sea, los policías son los únicos que no están siendo investigados. Sí. Toda la culpabilidad cae en Cristian, digamos, para la justicia. Sí. Y bueno, ellos decían que él que había intentado robar una moto, y bueno, pensaron eso, y cuando se dieron, la moto era de él, tenía sus papeles, sus documentos, y eso fue a las 2 de la mañana, y yo me enteré a las 10 y media de la mañana, no por los policías, sino por los vecinos. Claro. Ninguna autoridad hasta el día de hoy se asimó a explicarme, a decirme qué es lo que ha pasado, nada. Pero sí, cuando fuimos a la comisaría estaba rodeada. Cristina, entonces significa que no era un accidente como ellos nos decían. No, está claro que no. Cristina, claro, vos, que no. ¿Vos estuviste en Santiago del Estero en contacto con otros familiares de casos similares? Sí, estamos aquí con el caso de Saúl Domínguez, que es ha sido desaparecido y bueno, después apareció mutilado. Y está el caso de Ezequiel Melián, que murió en la cancha de fútbol de un tiro hace 10 años, también está sin juicio. De Luis Corbalán también, que lo mató a la policía de la comisaría de Décima. Está el de Cristian. Bueno, Cristina, ¿querés recordarnos mañana el horario y el lugar de concentración de la marcha? En la Plaza Libertad, a las 19 horas, vamos a estar marchando ahí. Una vez más pidiendo justicia, porque hasta el día de hoy no lo tengo, necesito que me apoyen, pido ayuda a todos los organismos que puedan, que me escuchen, que me ayuden. Hablo aquí de la muerte de mi hijo y me cierran las puertas. Ayer presentamos un proyecto en la Cámara de Diputados para pedir un informe sobre la causa y no aprobaron, votaron en contra, se nos reían, siendo en la Cámara de Diputados. Sí, podría esperar eso en cualquier otro lado, pero no en la Cámara. Entonces aquí no tienen respeto por la vida de un santiagueño. Todos los días escucho la palabra democracia y los derechos humanos y hasta ahora no lo tengo por mi hijo. Bueno, Cristina, nada, lamentablemente sabemos de lo que estás hablando, sabemos que nada, son momentos duros que atravesar para cualquier familia y tener que tomar las riendas de la lucha y pararse frente a estos poderosos que en realidad, más allá de lo que uno crea, como bien decía estos diputados y demás, son unos cobardes que tienen las herramientas para facilitarnos y para hacer mejor la vida de nosotros y de nuestros familiares, y no accionan en favor de ellos y reniegan de todo lo que dicen defender y todo lo que juran defender cuando asumen sus cargos. Pero me parece que bien, como te preguntaba Rosaura, el trabajo que están realizando allí con otros familiares y bueno, y los nexos que se van generando como con familiares y amigos de Luciano Arruga y otras familias del país, creo que cada vez somos más las familias y los vecinos que entendemos que debemos estar organizándonos para sostener esta lucha contra este gigante que está cubierto y enmascarado por la justicia y por el Estado. Así que tenés todo nuestro apoyo y esperamos que mañana la marcha tenga la convocatoria necesaria, y sea cual fuera la convocatoria y acompañen los actores que acompañen, me parece que nada, va a ser un paso más y deberemos dar todo lo necesario para buscar justicia por Cristian. Bueno, desde ya muchas gracias, ¿no? Cualquier cosa les vuelvo a contar después, la otra semana, si quieres. Dale, te volvemos a llamar, no hay ningún problema, la semana que viene te estamos llamando para que nos cuenten cómo les fue con la actividad de mañana. Bueno, un abrazo, Cristina, ¿no? Gracias a vos. Bueno, escuchábamos a Cristina, la mamá de Cristian Farías, a un año del asesinato de Cristian en manos de la policía de Santiago del Estero. Mañana se va a estar realizando una marcha allí en la capital de Santiago del Estero. Y nada, le mandamos todo nuestro repudio a los diputados de Santiago del Estero. Y este minuto le dedico una gran puteada a todos los diputados de la provincia de Santiago del Estero. Compañeros, compañeras. Nos desalojan. Nos vamos, nos bajamos la moto. Hoy fue terrible. Nos vemos la semana que viene. Esto fue De Afuera, el programa Familiares y Amigos de Luciano Arruga. De policía, de provincia y de capital.